Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes acá desde donde estamos transmitiendo, días o noches de quienes se den a bien el reproducir este Noticias de Abajo ML 28 de abril del 2017. Agradecemos que nos estén escuchando y que compartan este noticiero, también que lo construyan, lo difundan, porque este es un esfuerzo colectivo que es de todas y todos. Y bueno, vamos a presentarles el cóctel informativo de la sección de noticias que tenemos para compartirles, para reproducir con ustedes y en compañía de ustedes. Como columna mañanera tendremos audios acerca de lo que aconteció en la manifestación del día 26 de abril, recordando la desaparición forzada de nuestros compañeros normalistas, y en ese sentido también compartiremos lo que a los padres y madres y demás manifestantes les ocurrió durante la represión ejercida por la Secretaría de Gobernación, ya que esta marcha se realizó en la Ciudad de México. Y tuvo como fin la misma Secretaría de Gobernación. En ese lugar salió la Policía Federal a agredir con gases lacrimógenos a quienes se manifestaban en repudio de estas políticas de desaparición forzada que ejerce el Estado. En la sección Rompiendo Fronteras tendremos protestas de compañeros y compañeras indígenas allá en Brasil, y la represión que también sufren por sus manifestaciones en el Congreso de ese país. También desde Brasil, calles vacías, aeropuertos e instituciones parados por la huelga general que se está sucediendo allá por las mismas prácticas y políticas extractivistas y neoliberales represivas que ejerce el Estado brasileño. Desde Palestina, huelga general en apoyo a los prisioneros y prisioneras en el entre Israel del apartheid. Y bueno, con eso pasamos a la sección desde el ombligo del monstruo, donde la Suprema Corte ha avalado el despojo, denuncian desde Tepoztlán, Morelos, ante la ampliación de la autopista La Pera Cuautla. Desde Xochicuautla denuncian elección ilegítima, manipulada con policías y el ejército. También desde Xochicuautla estaremos compartiendo el comunicado en el contexto de la segunda convocatoria para elegir comisariado de bienes comunales. Y bueno, también desde Puebla surgen guardias vecinales contra el crimen organizado en Hueytamalco y Zacapuaxtla. También en Guerrero, en Chilpancingo, normalistas de Ayotzinapa hacen una manifestación en repudio de la represión sufrida por los padres, madres y manifestantes acá en la Ciudad Monstruo. Y bueno, sabemos a bien que los compañeros normalistas tienen acciones contundentes y esta no se quedó atrás. Regresarían enfermeras a huelga de hambre en Chiapas. La Secretaría de Salud no cumplió los acuerdos firmados. Y bueno, no nos extraña que el Estado no cumpla lo que dice. Que no nos extrañe eso una vez más. Y para terminar, como columna caminera, indígenas ecuatorianos más fuertes que nunca. Aquí compartiremos audios y estaremos comentándolos. Y bueno, con eso damos

Quiero seguir gozando este fandango de puños inminente. Yap, yap, esquivando los epistemicidios tan comunes y frecuentes. Que estas manos son las manos de mi madre cosiendo prendas. Son las manos de su padre con sudor para el cabrón de aquella hacienda. Estas manos son futuro de una genealogía para aquel que no me entienda. Herencia de 3 siglos de colonialismo y la patrimonialización de sus traumas en este cuento de repúblicas soberanas. Irrumpimos en la trama bajo el eco emancipatorio como verbo itinerante. Somos de aquellas voces cimarronas ancestrales, nuestros viejos de vuelta a casa, nuestras madres saliendo a las calles. La deslegitimación de la norma cuando se alza la frente para mirar hacia adelante. Fue de esas experiencias de otras y otros en otras geografías, de sus brazos al hilar cartografías, y por supuesto por mi gente irreverente y su sonrisa más allá de una fotografía. Fue por la vida que cada día hay interrogantes a lo inculcado, a los estratos diseñados, a nuestros cuerpos racializados y la sexualización de nuestros actos en la unidireccionalidad de este mundo globalizado. Aquí somos, somos la caducidad de la paciencia, los y las de la memoria como herencia. Aquí en esta arquitectura de la opresión, la multiplicación de nuestras voces, nuestros brazos, nuestras piernas son urgencia. Fue de lo que somos, fue de lo que somos, somos, somos, somos de lo que fue. Bueno, pues ya estamos de regreso con todos ustedes en este noticiero, Noticias de Abajo, en este 28 de abril, ya a punto de acabar este mesecito, y pues iniciar otro nuevo mes a ver qué nos depara la lucha. Y bueno, vámonos a esta nota, que esta nota es de la marcha que hicieron los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en la 31 Jornada de Acción Global. Y bueno, pues este día, 26 de abril, que fue el miércoles, pues una marcha salió de la PGR, en donde los padres y madres de familia mantienen un plantón indefinido debido a que pues no se ha avanzado en las investigaciones, no se ha pues no se ha hecho justicia, pues en este caso no han querido llevar a cabo las investigaciones de las líneas, las 4 líneas que han sido propuestas para investigar este caso, pues no se han llevado a cabo, no han sido tomadas en cuenta. Y bueno, pues este señor Tomás Cerón de Lucio, que pues evidentemente sembró las pruebas en el basurero de Cocula, cosa que además pues, pues demuestra una culpabilidad y una complicidad, ya que pues estas pruebas sembradas ahí pues, pues evidencian mucho más su complicidad en este caso, ¿no? Entonces, por lo mismo, los padres, ante esta evidencia, pues están exigiendo pues su bueno, un amparo, que pues pidiendo su restitución y que pues también sea investigado y que sea juzgado, así como pues los demás funcionarios involucrados, como son los batallones de infantería, el 27 batallón de infantería, y pues los mandos policíacos de esta región de Iguala y de Cocula y de Huitzuco. Y bueno, pues en esta acción global, un día antes de que ocurriera, bueno, de esta acción global, los compañeros padres de familia y las organizaciones que los acompañan, pues se dieron cita en Gobernación, de lo cual pues hubo la respuesta de los padres ante esta acción de ir a Gobernación, pues para exigir que se investigue. Estos funcionarios pues fueron gaseados, los padres y madres de familia, y bueno, pues en esa situación pues hay una compañera que está pues en el hospital debido a estas agresiones. Y bueno, pues esta marcha transcurrió a las 4 de la tarde de la PGR al Hemiciclo a Juárez, en donde pues se sumaron varias organizaciones, entre ellos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, los compañeros de La Sexta, normalistas de Ayotzinapa, que bueno, pues ellos están ahorita en su 91 aniversario de su escuela, y bueno, pues les mandamos un saludo, y pues también pues que se lleven a cabo pues estas actividades que habíamos mencionado la semana pasada, y que bueno, pues incluyen actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades políticas, culturales, y bueno, pues también la participación en estas actividades, ¿no? Como son la marcha, la acción global y pues las diferentes marchas que se realizan también allá en Chilpancingo. Y bueno, pues mandamos nuestro saludo para allá a los compañeros normalistas y a todos los que están pues acompañando este proceso. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio de este meeting, el meeting que se dio este 26 allá en el Hemiciclo Juárez, y vamos a escuchar una de las madres de familia, y es Cristina, la tía Cristina, vamos a escucharla. De la PGR, donde estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Queremos decirle a todos, como pueblo de México, nosotros de ese día tenemos 6 días de la instalación del plantón. No hemos descansado. Hemos realizado actividades repartiendo volantes para que sepan los 43 padres de familia. Estamos muy desesperados de no saber dónde están nuestros hijos. A 31 meses... hoy están cumpliendo de la desaparición forzada de nuestros hijos y no tenemos respuesta del gobierno. Ayer que íbamos a realizar un meeting afuera de la Gobernación, ¿qué es lo que hace Osorio Chong? Cierra todo alrededor para que no podamos pasar a manifestar. Nos agredió ayer a todos los padres y madres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa y de diferentes organizaciones que nos acompañan a las 11:30 de la mañana, donde está grave nuestra compañera Metodia Carrillo Lino, está hospitalizada por culpa de gas lacrimógeno que nos agredió Osorio Chong. Es una vergüenza para Osorio Chong que nos agrede, nos recibe con agresión en vez que solucione el caso Ayotzinapa. Si no nos quieren ver gritando en las calles, si no nos quieren ver escuchar exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, pues ya que nos entreguen, que no se hagan tontos a 31 meses, que no nos pueden entregar a nuestros hijos. Claro que ellos saben dónde los tienen, para dónde se los llevaron a nuestros hijos. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a 3 normalistas, 2 lesionados, 3 civiles, y a los 43 los desaparecieron. Pero queremos decir al gobierno mexicano que los 43 padres de familia, aquí estamos presentes a 31 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. Este caminar ha sido muy difícil para nosotros, los 43 padres y madres de familia, porque no podemos ir a nuestras casas, porque nos falta un hijo. Por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, aquí estamos presentes. Aquí estamos desesperados, pero aquí estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y nuestro plantón que estamos, nuestra exigencia es hacia la PGR que nos digan cuándo nos van a entregar a nuestros hijos. Nosotros estamos decididos de permanecer en el plantón, porque a 31 meses que hemos caminado con mucha crítica de las demás personas que no nos comprenden, pero estamos muy agradecidos con ustedes al verlos que nos están acompañando. Ustedes nos dan fuerza para no rendirnos, para seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Y estamos en el plantón para exigir castigo a los responsables, a todos los funcionarios que construyeron su verdad histórica, aunque para nosotros eso ya no existe. Para nosotros los 43 padres de familia ya fue derrumbada. Nosotros con el frente en alto y con las pruebas científicas exigimos la presentación con vida de nuestros hijos. Y no nos vamos a ir a nuestras casas hasta que sean investigados a las policías de Huitzoco, el ejército, y que entreguen los videos del Palacio de Justicia que nos escondieron, porque nosotros sí queremos llegar a la verdad, sí queremos saber dónde están nuestros hijos. Su único delito de nuestros hijos, ser normalista de Ayotzinapa, de ser alguien en la vida. Y nuestros hijos deben de cumplir sus sueños de ser alguien en la vida. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Bueno, pues acabamos de escuchar las palabras de la compañera Cristina. Acá en el meeting de esta 31 Acción Global por Ayotzinapa. Y bueno, pues los invitamos a asistir a este plantón que mantienen padres y madres, así como organizaciones, colectivos y gente solidaria ahí enfrente de la PGR. Así es que, pues quienes puedan asistir a acompañar a los padres, a llevar cobijas, a llevar acopio, a llevar alimentos, no sé, cualquier cosa que nazca de su corazón para acompañar a los padres que mantienen este plantón. Y bueno, pues también a continuar con las acciones de denuncia, de solidaridad. Hemos visto también que a lo largo de estas jornadas de lucha por la aparición con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, pues en diferentes lugares, en escuelas, en colonias, en cualquier manifestación que se realice de denuncia para que no vuelva a ocurrir esta desaparición forzada, no solo de los normalistas, sino de los jóvenes que se organizan o que luchan o que protestan, bueno, pues es muy importante que mantengamos nuestra solidaridad y nuestra actividad en torno a la denuncia para que, bueno, pues esto no vuelva a ocurrir tampoco. Y bueno, pues así terminamos esta columna mañanera y los invitamos a seguirnos escuchando, pero vámonos con una rolita de Lengua Alerta. reverdeciendo. Perfecto de infinitas proporciones, zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones, que reverdeciendo va, hey, yeah. Que reverdeciendo está, yeah. Va resurgiendo ya, lo natural, lo original, lo esencial. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad. Entre la piedra y el concreto, mira, volver a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene en todo continente. Y que mi rezo aquí se eleve. Y que mi rezo aquí se eleve. Que por los aires libre vuele. Que por los aires libre vuele. Reverdeciendo. Bueno, pues ya estamos de regreso y ahora vamos a empezar con la sección Rompiendo Fronteras, donde compartimos noticias que están sucediendo, acontecimientos que están sucediendo en otras partes del mundo, pero que también nos ayudan a contextualizar lo que está pasando en México. Y como primera noticia tenemos una desde Brasil que se titula Protesta Pacífica de los Pueblos Indígenas es atacada por la policía en el Congreso. Esto sucedió el 25 de abril de este año. Una protesta pacífica de más de 3.000 indígenas fue atacada con bombas de gas y efectos mortales de la policía frente al Congreso en la tarde del 25 de este mes. Los manifestantes se dispersaron después de tratar de salir cerca de 200 ataúdes en el espejo de agua. Varios manifestantes pasaron mal debido a los gases. En protesta había cientos de niños, ancianos y mujeres. Una procesión fúnebre enorme tomó el cuidado de la de la explanada dos ministerios alrededor de las 3 de la tarde. Los manifestantes se parten desde el campamento donde están al lado del Teatro Nacional de Brasilia, tomando los ataúdes y un estandarte con las palabras demarcación. Siguieron en silencio hasta el Congreso. Los ataúdes representan líderes indígenas asesinados debido a conflictos de tierra en cada país. 54 indios fueron asesinados en todo el país debido a conflictos por la tierra, solo en el año 2015, según el Consejo Indígena de Misioneros. Son nuestros familiares asesinados por la policía retrógrada de los parlamentos de los que no representan la Constitución, explica la dirección Sonia Guajagrará. La Coordinación Conjunta de los Pueblos Indígenas de Brasil. Hasta el cierre de esta noticia, los manifestantes siguieron cantando y bailando frente al Congreso, que prometen quedarse hasta un poco más adelante en la escena. Los pueblos indígenas participan en la 14ª edición de Campamentos Tierra Libre, la movilización indígena más grande en los últimos años. El evento se prolongará hasta este viernes y las protestas contra el paro de las democracias en tierras indígenas, el nombramiento de ruralista diputado Osmar Serraglio, con el Ministerio de Justicia, el debilitamiento de la Fundación Nacional del Indio y las distintas propuestas en actas del Congreso contra los derechos indígenas. Y bueno, así las cosas en Brasil con los compañeros y las compañeras indígenas que se manifiestan en contra de la extracción de tierra o la privatización de tierra que están sufriendo por parte de la política de Estado de este país. Recordemos que Brasil viene de atravesar un golpe de Estado democrático, entre comillas, o un golpe de Estado político. Y bueno, eso inevitablemente ha traído una serie de movimientos y movilizaciones porque quienes están ahora ejerciendo el poder en Brasil han reproducido las prácticas políticas de privatización de la tierra y bueno, todo lo que eso implica, que atañe y ataja a las comunidades indígenas de este país. Vamos a continuar con otra nota desde esta sección Rompiendo Fronteras. Bueno, y nuestra nota es de Brasil también. Y bueno, pues con la novedad que este 28 de abril pues se amaneció con una huelga general allá en Brasil. Y bueno, pues esto es... como mencionaban hace ratito, nos mencionaba nuestro compañero en la nota anterior, que bueno, pues este movimiento Tierra Libre, que bueno, pues está pues creciendo estas protestas. Y bueno, pues el día de hoy amanece con una huelga general. Y bueno, esta nota de Desinformémonos nos dice: Brasil, calles vacías, aeropuertos e instituciones parados por huelga general. Diversas capitales del país y ciudades del interior amanecieron con actos contra las medidas de Temer. Calles vacías, metros y trenes parados, fábricas cerradas, autobuses sin conductores, bloqueo de carreteras, aeropuertos parados. Estos son apenas algunos de los escenarios y acciones que están aconteciendo en todas las regiones de Brasil desde la madrugada de este viernes 28 de abril, día en que diversas organizaciones sociales convocaron a la población a sumarse a una huelga general contra los recortes de derechos promovidos por las reformas laborales y de pensiones del gobierno golpista de Michel Temer. Decenas de organizaciones y movimientos se sumarán al Día Nacional de Paro en los más diversos ramos de la economía, para el transporte, las escuelas, los bancos y la industria en todo el país. Establecimientos de salud, hospitales, unidades básicas, primeros auxilios, donde no se puede parar totalmente, los trabajadores van a hacer turnos semejantes a los de fin de semana, priorizando la atención de las emergencias. También se sumarán a la huelga los empleados bancarios en 22 estados, metalúrgicos en 7 estados, del comercio en 6 estados, de empresas de electricidad, químicos, petróleos y trabajadores de saneamiento básico y correos. Los servidores públicos de las demás áreas, inclusive judiciales, van a tener paros en todas las capitales y en decenas de ciudades medias. Trabajadores del puerto de Santos también están en huelga. Brasil, esta huelga general es un hito en la historia, pero no vamos a parar ahí. Hoy 28 de abril se vivirá una gran huelga, que para muchos es el comienzo de lo que está por venir en el país latinoamericano. Leandro Segado, militante del Frente Popular Darío Santillán, entrevistó a Ruth Rafael, del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, quien brinda un panorama de lo que se espera de la jornada y a su vez clarifica cuáles son las demandas del movimiento social. ¿En qué consiste la huelga general del 28 y quiénes la convocan? ¿Cuál es la participación de los movimientos sociales en la misma? La huelga general prevista para el 28 de abril será una amplia movilización de diversos gremios que se posicionan frente a las contrarreformas del gobierno de Michel Temer. Estas consisten en un paquete de medidas que atacan los derechos laborales y derechos de pensión. Las propuestas, por ejemplo, son de que la edad mínima de la jubilación sea de 65 años y para el recibimiento íntegro sea necesario 49 años de contribución, o sea que la jornada diaria de trabajo sea de 12 horas, hoy el máximo es de 8, y que el contrato entre el empleador y el empleado pueda prevalecer sobre la legislación laboral. Esto representa un retroceso de más de 30 años de conquista de lucha obrera y el fin de la consolidación de las leyes laborales de 1943. Más de 50 gremios fundamentales pararán: trabajadores en el sistema de transporte público, puertos y aeropuertos, profesores del sistema público y privado, la banca, los funcionarios públicos, el petróleo y la metalurgia. Además, se realizarán más de 100 piquetes en carreteras y autopistas en todo el país, básicamente realizados por los movimientos sociales, quienes también estuvieron en las movilizaciones previas a la huelga general y estarán presentes en los piquetes, en las puertas de las fábricas por la mañana y en las grandes marchas por la tarde. Siendo el primer paro general, ¿por qué se tardaron tanto en llamarlo, entendiendo que hay una gran ofensiva conservadora sobre el pueblo trabajador brasileño? En Argentina se da una situación similar, ya que la burocracia de la CGT recién convocó a un paro general año y medio después de meses de ajuste, miles de despidos, suspensiones, la pérdida de poder adquisitivo por parte de la clase trabajadora, etc. El último paro general fue en 1996. De acá para allá hay mucho en la pérdida de capacidad de movilización sindical y de fragmentación de su organización, en gran parte debido a la adhesión de las centrales sindicales a los gobiernos nacionales y jurisdiccionales del PT, pero también porque la clase obrera cambió su perfil, se tornó más informal y no sindicalizada. Hay una pérdida de legitimidad en los sindicatos. Hoy son 8 centrales sindicales que convocan al paro. Pero eso solo fue posible porque fue un proceso progresivo de acumulación de fuerzas, muchas manifestaciones en las calles, mucho desgaste del gobierno realizado por los movimientos sociales. En noviembre y diciembre del 2016 hubo, por ejemplo, más de 1,000 escuelas y universidades ocupadas. En febrero de 2017, el movimiento de los Sin Tierra hizo una ocupación durante 22 días en la avenida principal de Brasil, Avenida Paulista, en defensa de la política de vivienda y en contra de las contrarreformas. Y levantó la medida de fuerza porque se logró que vuelva el programa Mi Casa, Mi Vida. Varios gremios en este tiempo han parado, pero no en las proporciones de lo que ocurrirá el 28, que realmente tendrá un carácter general el paro. Nuevos actores también llegaron a la escena, como la Iglesia Católica, y eso da el tamaño que el proceso ha alcanzado. Creemos que esta huelga será un hito en la historia, pero no tenemos la intención de parar ahí. El pueblo no sigue indiferente a la política, como estaba en periodo de la destitución de la presidenta Dilma, desde que se dieron cuenta que no se trataba del combate de la corrupción o enfrentar la crisis económica y el desempleo. El desempleo afecta ahora 13.5 millones de brasileños, el 13.2% de la población, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el año pasado. Se estima que al menos 2.5 millones de personas más llegarán a ser pobres al final del año. En 6 meses han caído 6 ministros de gobierno, temiendo por su implicación en la corrupción, y este mes se reportaron otros 8 ministros. El presidente se viene salvando hasta ahora porque no puede ser investigado por hechos anteriores a la posesión del cargo actual. Hoy el gobierno de Temer tiene 4% de aprobación pública y el 92% de brasileñas y brasileños entienden que el país va por un camino equivocado. Sin embargo, el descontento popular no debe tener como resultado la caída del gobierno actual, sino el de construir un nuevo proyecto nacional. Y eso requiere actualizar la agenda de reformas que el país realmente necesita hoy. Además, las nuevas elecciones, es necesario discutir el sistema político actual y también la democratización del sistema judicial. La democratización de los medios de comunicación es esencial, ya que se convierte en el principal partido de la derecha en el país. Es avanzar en la reforma urbana y agraria, respondiendo a los problemas de vivienda y de hambre, y construir un sistema tributario que haga que los ricos paguen la crisis. Ese es un horizonte que solo se puede pensar en mediano y largo plazo. Sin embargo, también comienza por construir respuestas inmediatas a las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras afectados por la pobreza y desempleo, por lo que es necesario formular alternativas de economía popular y el fortalecimiento de servicios públicos que se desmanteló por los ataques de los proyectos actuales de las élites nacionales. Esto implica el fortalecimiento de los vínculos con los movimientos de América Latina, con el fin de avanzar juntos en estas soluciones y, en cuanto a Brasil, la expansión y la naturaleza orgánica del Frente Povo Sem Medo, Pueblo Sin Miedo, que coordina a varios actores políticos y ha sido esencial en la resistencia contra el golpe de Estado establecido en el país. Y ahora es necesario convertirla en una herramienta de esperanzar al pueblo. Y bueno, pues esta huelga general, pues ahorita a estas horas, pues ya tiene mucho de qué hablar, tiene ya mucha... mucha actividad, ¿no? Porque, bueno, pues ya algunos otros medios ya nos han estado compartiendo pues algunos videos de lo que se vive allá, algunas imágenes. Hay también una nota, bueno, varias notas en una página que se llama La Izquierda Diario, donde pues también aquí ya hay varios enlaces, imágenes y, bueno, pues lo que contaba esta nota de lo que se prevé para el día de hoy. Pues piquetes, que son pues paros y bloqueos en carreteras, y bueno, pues hay algunas fotos de estos puertos o de sistemas de transporte pues que están vacíos, que pues no hay, no se ve que haya pues movimiento, y bueno, pues ya pues también algunas represiones policíacas también que se han llevado a, bueno, que ya han ocurrido, y bueno, pues pues a ver qué pasa. Pues hay que estar al pendiente, hay que estar checando nuestros medios informativos para ver qué pasa con este movimiento y con esta huelga general allá en Brasil, que pues se ve que viene fuerte. Y bueno, tomando la última nota de esta sección Rompiendo Fronteras, vamos a compartir algo desde Resumen Latinoamericano que se titula Palestina, huelga general en apoyo a los prisioneros y prisioneras en el entre Israel del apartheid. Otra huelga general. Y la nota dice así. La agencia de noticias palestina comunica que se ha declarado una huelga general en todas las provincias de Palestina en apoyo a las y los prisioneros en huelga de hambre indefinida. En horas de madrugada, la resistencia palestina ha cortado con cadena la carretera principal que conduce a la ciudad de Jalassou, la carretera adyacente que va al campo de refugiados de Calandia Sur, la carretera que va a la ciudad de Birsefit, así como otras tantas que conducen al resto de ciudades. La huelga se ha declarado además en el transporte público. Han cerrado las tiendas de Ramahal, han cerrado todas las universidades y todos los centros educativos de secundaria, los servicios de salud, las instituciones gubernamentales. Hay marchas de apoyo a los prisioneros por parte de toda la población en las ciudades de los territorios ocupados. La huelga general de toda la ciudadanía en Palestina es la respuesta solidaria al llamamiento del Comité Nacional de Apoyo a los Prisioneros y Prisioneras. La movilización estará activada tanto a nivel interno como de los países árabes, europeos y demás continentes, invitando a la defensa de los derechos humanos a la población general y a las organizaciones de solidaridad. Desde la noche pasada, el compromiso con la huelga se ha hecho notar al entrar en una nueva fase. 3 días sin comer los prisioneros y prisioneras. También desde los altavoces de las mezquitas se ha llamado a la población palestina a sostener el apoyo como un refuerzo nacional a los héroes en la lucha. La Oficina de Información del Gobierno en la Franja de Gaza anunció el miércoles que el Comité de Gestión de la Huelga apoya la huelga general de hoy jueves de las instituciones gubernamentales. Los prisioneros palestinos y las prisioneras palestinas exigen el fin de las políticas de aislamiento, el fin de la detención administrativa. En el comunicado se pide a los pueblos, a las gentes étnicas y solidarias, que nos agrupemos en torno a la causa de los prisioneros y prisioneras de Palestina en las cárceles del Ente Israel del Apartheid, como lo que, si nuestra acción rompe la barrera del silencio o, en otros casos, se hunde el opinionismo aséptico de la tropa periodística servidora de Israel y hacemos velar los derechos de Palestina prisionera. Esta saldrá esta sabrá del efecto y la lucha que se lleva a cabo en el mundo por los y las que luchan en primera línea contra el colonialismo. Su triunfo en esta batalla de los estómagos vacíos es también el nuestro. Y bueno, así la nota de lo que está sucediendo allá en Palestina con respecto a la huelga general que apoya, pues, la huelga de hambre de los compañeros y compañeras prisioneras, que han sido prisioneros y prisioneras por Israel en estas luchas, en estas guerras del capital en contra de los pueblos. Estaremos atentos a lo que sucede. Y bueno, como lo leía la compañera Sue en la nota anterior, pues estos son síntomas, estas actividades sociales son síntomas, también son actividades colectivas sintomáticas del estado en el que nos encontramos como sociedades, por como resultado de estas prácticas de despojo y de criminalización que se han globalizado y se han penetrado, pues, en el grueso de los países del mundo. Con esto damos cierre a esta columna Rompiendo Fronteras. Vamos a continuar después de un corte musical con la sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y vamos a irnos con una canción que se llama Sueño Sin Dueño, de un compañero que se llama Balam. Y regresamos a este Noticias de Abajo en este viernes 28 de abril. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Años, sueño que reviento al colono, lo queremos todo. 6 de la mañana, sin los privilegios de la piel de porcelana. El agua hierve, varón que de hierba rapeo con la fuerza del migrante. Para que impacte mi narrativa desafiante con flow, le escupo al colono, reflexiono y desentono. Abono la contraparte, periférico jaguarte. Nuestra oratoria rima con euforia, tiene dedicatoria cada memoria del despojo. Solo tengo mi sueño, mi empeño y mi corazón brillando en en esta noche de 500 años. Sueño que reviento al colono, lo queremos todo. Se trata de creer en mí en días complicados. Todo mi corazón invertí en momentos amargos. Aprieto las muelas por un sueño. No quiero seguir limpiando el suelo. No me puedo serenar, es prioridad. Tengo que brillar y te voy a evidenciar tu ecocidio, genocidio y epistemicidio. Porque alumbro con la luz oscura de mi pueblo. Solo tengo sueños y mi corazón vibrando. Espiritual con John Coltrane y agua de luna esta noche. Quiero sacar todo eso que me abruma, sacando el veneno con mi pluma. Lavo las heridas con jazz de noche. Corazón con sabor a huir la coche. Me desarrollo en el subdesarrollo. Apuesto todo aunque el hambre me pise los talones. Entre el hambre sueño reparaciones. Solo tengo mi sueño, mi empeño y mi corazón brillando en esta noche de 500 años. Sueño que reviento al colono, lo queremos todo. Solo tengo mi sueño, mi empeño y mi corazón brillando en esta noche de 500 años. Sueño que reviento al colono, lo queremos todo. MGL Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección desde el ombligo del monstruo con nuestras noticias nacionales y bueno, pues vamos a iniciar con una nota de Tepoztlán y dice: la Suprema Corte ha avalado el despojo, denuncia Tepoztlán Morelos ante ampliación de la autopista La Peracuautla. El gobierno se aferra en defender la ampliación de la autopista La Peracuautla, que no servirá para que los automóviles vayan más rápido, sino para acelerar la integración de Tepoztlán y el oriente de Morelos al proyecto capitalista de desarrollo metropolitano y ampliación de la Ciudad de México. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentan que los comuneros que interpusimos el amparo no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio. Nos están negando nuestro legítimo derecho de libre autodeterminación. Seamos 12 o seamos 1,000, avalando la ampliación La Peracuautla están legitimando la desaparición forzada de Tepoztlán. Tepoztlán somos pueblos indígenas, tenemos memoria, tenemos dignidad, tenemos todo el derecho y el legítimo interés de rechazar cualquier proyecto o programa que nos destruye como pueblo. Aunque los magistrados de la ciudad determinen infundado nuestro amparo, argumentando que no tenemos interés en defender nuestro territorio y defendemos la desaparición forzada de Tepoztlán como pueblo indígena. El dinero, el medio de destrucción más voraz de este sistema capitalista, está desapareciendo forzadamente a Tepoztlán cada día. El programa de Pueblos Mágicos impone un aura de atracción mercantil para el turismo nacional e internacional que facilita el despojo y la venta de la memoria y de la identidad cultural de los pueblos indígenas. El programa de Pueblos Mágicos es una estrategia de despojo y destrucción de los derechos y cultura de los pueblos indígenas a través del turismo y la industria de servicios. Este programa destruye brutalmente nuestro mundo, nuestro pueblo y nuestra cultura. Y va deshabilitando nuestra capacidad de preocuparnos por las consecuencias de nuestras propias acciones. Hace unos días, uno de los españoles que para las autoridades sí tiene interés legítimo sobre nuestro territorio, amparado por la cobertura de que Tepoztlán sea pueblo mágico, fue encontrado realizando actividades sin permiso de ecoturismo, como les dicen, en este caso volando con parapente, aunque también hacen escalada, cañonismo, senderismo y otras actividades. Cuando se le fue a buscar, se encontró haciendo sus necesidades en el bosque, en área natural protegida. Al ser cuestionario, respondió arrogantemente a un teposteco: yo me puedo cagar en tu pueblo cuando yo quiera, porque tengo dinero para hacerlo. El dinero tú no tienes ni siquiera para ir a España. Órale, qué tipo, ¿no? Otros españoles han decidido empezar a clavar fierros y equipo de escalada en la montaña. Al ser cuestionados por los permisos, las autoridades se lavan las manos y se echan la bolita los unos a otros. Al final resulta evidente que las decisiones las toma el turismo, es decir, el dinero. El domingo pasado, un helicóptero turístico saliendo del centro mismo de Tepoztlán ofrecía paseos sobrevolando el Valle Teposteco, imponiendo no solo su ruido y su espectáculo, sino afectando a las rutas migratorias de las aves y poniendo en riesgo al pueblo entero. Vemos claramente quiénes se benefician con la ampliación de la autopista. Quienes, aún dentro de su propio país o de su propio pueblo, se comportan con la arrogancia de quienes vienen a cagarse en nuestro pueblo porque tienen el dinero. Pareciera, en tiempos de la colonia española, pero en realidad los proyectos de infraestructura e inversión extranjera que el gobierno mexicano avala e impone son un despojo más grande que el de la conquista y la colonia, porque ahora implica la desaparición de nuestros pueblos, la desaparición de nuestros lazos con la tierra, con nuestro territorio, con todos los seres con que somos pueblos. Bien nos lo explicó el representante de la Semarnat cuando fue a Tepoztlán a un conversatorio en el 80 aniversario del decreto presidencial del Parque Nacional El Teposteco. Lo que pasa es que las leyes y otorgamientos ecológicos terminan poniendo todo en una balanza entre beneficio económico y equilibrio ecológico. Y así lo dijo el de la Semarnat, siempre va a ganar el equilibrio económico, el beneficio económico. Mientras tanto, el de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte nos dijo, hagan de cuenta que es mi casa. Pues hagan de cuenta que de pronto personas ajenas deciden que nuestra casa, nuestro territorio es suyo y que la balanza se inclina a que vale más la pena ganar dinero para mantener el equilibrio ecológico y entonces se amplían la autopista y llegan helicópteros y deciden cerrar las entradas y salidas de nuestras casas con casetas. Y ahora vamos a tener que pagar para poder entrar o salir de nuestra casa. El progreso y el pensamiento del dinero prometen mundos sin fronteras, pero lo que hacen es destruir mundos y poner muros. Esta ampliación de la autopista es un gran muro de asfalto bajo el que yace sepultada nuestra madre tierra. Al mismo tipo de pensamiento que plantea un muro entre México y Estados Unidos, es el que propone ampliar una autopista aquí en nuestro territorio. La autopista es un muro que abre y facilita el paso al tránsito de mercancías. Sí, las personas también son mercancías para el dinero, cerrando caminos abiertos por el pueblo y poniendo casetas en todas las salidas. Un muro que solo se abre con dinero para que pase el dinero. La ampliación de la autopista es como un muro por el que solo pasan automóviles. Para nosotros no estamos de paso. Nosotros vivimos y existimos en este territorio, somos de este territorio, somos de Tepoztlán, sabemos mejor qué hacer con nuestro territorio. Quienes no tienen la sensibilidad suficiente para detener el mundo entero cuando un mundo desaparece. Y bueno, pues aquí esta nota, vamos a escuchar un testimonio de una, pues una comunera, bueno, una teposteca, así, pues que también, bueno, nos platica un poquito de las razones por las cuales sumarse pues a esta defensa de Tepoztlán. Y bueno, pues hubo una actividad acá en la Ciudad de México, en la Suprema Corte de Justicia, en donde, bueno, pues los comuneros y, bueno, los representantes de este colectivo, que es, bueno, Pueblos Unidos de Tepoztlán, pues bueno, también pues vinieron pues a manifestar y a manifestar pues su inconstitución, bueno, sí, ¿no? La que paren de hacer esa ampliación, además de que, como ellos lo han denunciado en otras ocasiones, pues la carretera está pasando también por encima de muchos de estos recursos y de estas pues sí, recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, plantas o de la mate, ¿no? Decían hace unos momentos, en donde está una mate, pues lo van a tumbar para hacer la carretera, así como varios, y así como varias zonas naturales, que pues como este pueblo lo menciona, pues son ricas, ¿no? Son plantas, son tipo de vegetación que tiene esta zona, pues muy bonita, muy rica, y que, bueno, pues la autopista lo que está haciendo pues también es ganándole terreno al dinero, como dice el comunicado, bueno, como dice, sí, este texto, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente para el gobierno pues es más importante el dinero, ¿no? Entonces pues ellos van a dejarse llevar por el dinero, y pues los pueblos originarios, los que viven ahí, los que todos los días, como dicen, los que se quedan, pues son los que se quedan con este problema, ¿no? De contaminación, de ruido, de gente que viene a ocupar y a usar ese pueblo, pues por diversión más bien que porque los pueblos, pues lo que dicen ellos, ahí viven, ¿no? Y pues no están de acuerdo. Vamos a escuchar el testimonio de una participante de este movimiento. Bueno, mi nombre es Osbelia Quiroz y vengo de la comunidad indígena de Tepoztlán, Morelos. Estoy aquí en este congreso que se está llevando a cabo aquí en Coatetelco. Ese congreso es el tercero de los pueblos de Morelos. Estoy aquí junto con un buen número de compañeros de ahí de Tepoztlán, porque en realidad nos interesa en realidad sumarnos a los pueblos que están en lucha de la defensa del territorio, de la defensa de la dignidad, de la defensa en realidad de la libertad, y sobre todo pues que tenemos el deseo de conservar a nuestra patria chica, a nuestra patria mayor, que es México, porque en realidad estamos viviendo una época desastrosa, y desastrosa en todos los aspectos. Pero bueno, qué bueno que se está dando eso, porque ahorita los pueblos estamos uniéndonos, muchos ya están integrados, serán muy pocos los que faltan, pero todos con la mira a cambiar, con la mira en realidad a vivir de una manera sana, de una manera honesta, de una manera así como debe vivir el ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad así lo requiere. Vivimos en este planeta tan hermoso que se llama Tierra y nosotros la estamos destruyendo. No viene al caso que vivamos aislados. No, la Tierra nos está hablando constantemente, pero nosotros nos hacemos sordos y la descuidamos, no la escuchamos. Hay muchas personas que ya están unidas y qué bueno, debemos seguir el ejemplo de esas personas que ya tienen la conciencia abierta y por eso estamos aquí, porque en realidad en estos congresos se toman decisiones, se planean para que las cosas cambien. ¿Para qué? Para bien de los que estamos aquí, de los presentes. Bueno, continuando en esta sección desde el ombligo del monstruo, vamos a compartir una nota desde el portal de los compañeros y compañeras Surco Informativo, que se titula Xochicuautla denuncia elección ilegítima manipulada con policías y el ejército. Esto sucedió, esta nota tiene como fecha 25 de abril del 2017. Desde muy temprano la policía municipal, granaderos, ejército y la marina se concentraron en los alrededores de San Francisco Xochicuautla, invitados por una fracción de comuneros para cercar y resguardar la elección del comisariado de bienes comunales en el pueblo de origen otomí. Dichos comuneros son afines a Grupo IGA, no se oponen a la venta de tierras e intentaron realizar la elección sin invitar a los pobladores que se encuentran resistiendo al despojo desde que les notificaron que se construiría una autopista que correrá de Toluca a Naucalpan y correrá a cargo de la empresa que le regaló a Enrique Peña Nieto la Casa Blanca. Pobladores en resistencia señalaron el triunfo manipulado de estos comuneros, así como la tensión que se vivió afuera de la reunión, pues esta fue cerrada con vallas metálicas, vigilada en todo momento por un gran operativo policíaco. El operativo fue desproporcionado, algunos de estos policías caminaban con rifles de gas lacrimógeno, cuando solo se encontraban afuera de este recinto algunos niños, y en su mayoría gente adulta. Pese a la situación no hubo contacto de violencia física ni enfrentamiento. También se le vio al ejército y la marina patrullando muy cerca del lugar donde se realizaba la elección. La reunión de hoy es de un cambio de comisariado de bienes comunales ilegítimamente. Se está realizando a puerta cerrada, sin invitarnos, lleno de granaderos. Esto viola nuestros usos y costumbres. Estas elecciones es del pueblo, tiene que ser interna, la cual se viene manipulando. Esto es terrorismo de Estado. Esta policía está presente por invitación de los comuneros que están a favor de la venta de tierras. Muchos de estos comisariados de bienes comunales no son de este pueblo. Todo esto es un montaje por parte de Erubiel Ávila e insisto, lo que estamos viviendo desde unos años hacia acá no se puede llamar de otra forma sino terrorismo de Estado. Concluye un integrante del Consejo del Pueblo Indígena de San Francisco Xochicuautla. Se denunció que Enrique Peña Nieto y las autoridades del Estado de México tienen conocimiento de esta obra. Por tal motivo se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas cautelares, las cuales fueron solicitadas por el organismo para la detención de dicho proyecto. Desde que dio inicio la obra, la presencia de cuerpos policíacos ha sido constante en respaldo a el personal de la empresa del Grupo IGA, esto a pesar de que se encuentran fuera de toda ilegalidad, causando intimidación, hostigamiento y miedo a esta comunidad. Con el decreto expropiatorio y la complicidad de empresas privadas, se ha generado un clima de discriminación, abuso, violencia, acoso y difamación para neutralizar la resistencia del pueblo otomí. Se niega la entrada o vender las tierras que como pueblo originario les pertenecen. La resistencia y lucha del pueblo ñató en defensa del pueblo, del bosque y para evitar el despojo tiene más de 8 años. En el ámbito legal tienen amparos ganados, los cuales parece no tener un impacto positivo para la comunidad al convertirse en letra muerta al momento de las incursiones policíacas. Este proyecto no nos interesa por la devastación de nuestro bosque. No queremos negociar porque queremos que se retire esta obra. Ya ha destruido cosechas y siembras, ya no queremos que lo hagan más. Bueno, esta es la nota del portal Surco Informativo y podemos ver en las diferentes fotografías que están en esta misma nota y en redes sociales, el operativo policíaco y militar, el operativo paramilitar también, que se desplegó para esta reunión de esta elección que se realizó allá en Xochicuautla. Y bueno, está totalmente claro que en ningún lado mandan un operativo de esta magnitud para vigilar unas elecciones comunales, si es que no hay un interés del Estado porque algo pase allí que le sea benéfico. Evidentemente, cuando la policía entra a cualquier comunidad indígena en este país es para reprimir y violentar. No es en ningún sentido para apoyar o vigilar lo que se está realizando que sea benéfico para la misma comunidad. Es una vez más una práctica, como lo dicen los compañeros en la redacción, una práctica de terrorismo de Estado, de violencia sistemática, de cooptación de bienes y de privatización de la tierra, que el Estado mexicano, pues vaya, lo ha hecho a lo largo de su historia y que es algo que ya tiene perfectamente bien aprendido. Vámonos con otra nota. Bueno, pues esta siguiente nota es de Puebla y la comparten los compañeros de Ruptura Colectiva. Y se titula así: surgen guardias vecinales contra el crimen organizado en Hueitamalco y Zacapuaxtla, Puebla. Debido al incremento de la inseguridad y las omisiones de las autoridades municipales, los pobladores de Hueitamalco y Zacapuaxtla han decidido hacer frente a la delincuencia por su propia cuenta. Los habitantes de estos municipios de la Sierra Nororiental de Puebla se han organizado para colocar alarmas vecinales y hacer rondines nocturnos. Esto después de que se han cansado de exigir seguridad a sus presidentes municipales. El reclamo de seguridad en Hueitamalco ha sido más evidente. El pasado lunes, los habitantes de diferentes comunidades y la cabecera municipal se sumaron a la caravana en contra de la privatización del agua que pasó por su municipio para también demandar seguridad. Anteriormente, el 11 de febrero, cuando el alcalde panista Rubén Martínez Castillo rindió su tercer informe de gobierno, decenas de personas lo interrumpieron con la exigencia de mayor seguridad. Le reclamaron la nula acción de parte de las autoridades municipales ante la ola de robos a transeúntes y asaltos a comercios y viviendas. Ese día el presidente tuvo que huir ante la protesta de sus gobernados, que le pidieron espacio para dar lectura a un documento que se había consensuado entre la comunidad. En medio de este escenario, los ciudadanos de Hueitamalco se han organizado para hacer rondines nocturnos en las diferentes comunidades. De acuerdo con medios de la región, los pobladores de las comunidades amenazan con hacer justicia por su propia mano y en la cabecera municipal se busca instalar cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes y luego proceder contra ellos. En el caso de Zacapuaxtla, los empresarios de la zona colocaron alarmas vecinales y convocaron una demostración ciudadana el pasado 14 de marzo. Ese día, el representante de la Asociación Civil Empresarios Zacapuaxtla Tecos, Ruperto Villa, informó que el robo a comercio es el delito que más se comete en el municipio. Ante la ciudadanía, indicó que solo de forma organizada se puede hacer frente a la delincuencia. Durante la presentación de la alarma, reprochó que la autoridad municipal no ha dado resultados y que ha llegado al grado que hasta los delincuentes han desarmado a la policía municipal. Bueno, pues esto es otro municipio más allá en este país, en este nuestro país, pues de autonomía también, ¿no? Como este proceso, estos procesos de autonomía en donde pues la comunidad tiene que hacerse cargo de sus, pues sí, de su vida, de su organización y bueno, pues también denunciando pues que de parte de la gente que está en el poder, pues absolutamente no hay ni siquiera una intención de tener un contacto o una comunicación o una escucha, aparte pues de la gente que se supone que tienen, que están representando, ¿no? Entonces, pues otra muestra más de que hay un abismo muy grande entre los gobernantes y la gente del pueblo, ¿no? Vámonos a otra nota. Y bueno, continuando con las notas desde el ombligo del monstruo, vamos a compartir algo que sale en Somos el Medio, o por lo menos desde aquí lo estamos retomando, y es una nota acerca de la acción que tomaron los compañeros normalistas de Ayotzinapa después de las agresiones que sufrieron los padres y madres durante la manifestación del 26 de abril acá en la Ciudad de México. Y bueno, la nota se titula "Normalistas queman camiones en protesta por agresión a padres". Esta tarde, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa quemaron un camión de la empresa Coppel en la salida norte de Chilpancingo, en protesta por las agresiones que sufrieron los padres y madres de Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación. Por la mañana, los estudiantes habían tomado dos radiodifusoras en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde repudiaron la agresión a los familiares e exigieron la aparición con vida de sus compañeros. Según información del medio digital Interacción Chilpancingo, los estudiantes al regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa se encontraron con granaderos con quienes intercambiaron pedradas. Los estudiantes tomaron un camión de la empresa Coppel incendiándola a la altura del nuevo libramiento cerca del Hospital General de Chilpancingo. Las protestas del día de hoy por parte de los normalistas se deben a que en la mañana de este martes los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa fueron gaseados por parte de granaderos mientras que realizaban una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Y bueno, se ve, alcanza a ver en la imagen un camión, sí, efectivamente un camión quemado. ¿Qué podemos decir de esto? Pues realmente que es una respuesta de resistencia en contra del olvido y en contra de las políticas de represión que ejerce el Estado por parte del mismo Estado hacia quien busca a sus familiares desaparecidos, que son los compañeros normalistas de Ayotzinapa. No podemos decir que este acto es un acto de violencia. Tampoco podemos decir que este acto o esta acción de quemar un camión de una empresa que aparte se caracteriza por robar, literalmente robar a las personas que en esa empresa generan préstamos o créditos, pues no compartiríamos el posicionamiento que esto es violento, sino más bien es una acción de resistencia. Y es una acción bastante contundente de resistencia con respecto al nivel de la política de olvido y de criminalización que ejerce el Estado para con quienes no están de acuerdo con las prácticas que el mismo Estado ejerce. Vamos con otra nota desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues la siguiente nota que tenemos es desde Chiapas y nos la comparten los compañeros de Pozol Colectivo. Y esta se titula "Regresarían enfermeras a huelga de hambre en Chiapas. La Secretaría de Salud no cumplió los acuerdos firmados". Y bueno, pues allá en Tuxtla Gutiérrez, tras una valoración médica que determinará el estado de salud de quienes podrían volver a iniciar una huelga de hambre a las afueras del hospital Pascasio Gamboa, las mujeres trabajadoras del sector salud volverían al ayuno forzado porque la Secretaría de Salud no cumplió los acuerdos firmados en minuta. El pasado jueves 20 de abril venció el plazo para que el gobernador Manuel Velasco diera respuesta positiva a los trabajadores de salud en cuanto a pagos atrasados por hipotecas de vivienda, fondos para el retiro, retenciones salariales como el ISR y el SAR. También se debía abastecer de medicamentos a las 1.200 clínicas de salud en la entidad. Sin embargo, nada de ello sucedió. Se trata de un adeudo de 220 millones de pesos, por lo que ahora se unirán a la marcha que prepara el magisterio para este lunes 1 de mayo. El gobierno mintió, no nos dio nada, dijo una de las voceras de esta huelga que inició en febrero del año de este año, María de Jesús de los Santos. Rubén, uno de los cesados durante esta huelga, explicó que ya están trabajando a los 15 a quienes se les había despedido. Sin embargo, falta que el jurídico envíe un documento individualmente al área de recursos humanos con el fin de que en un futuro no se tenga algún problema legal. Durante la huelga y el ayuno forzado que sostuvieron las 9 enfermeras por 10 días, organizaciones campesinas, feministas, de derechos humanos, artistas y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se solidarizaron con la causa. Los ciudadanos apoyaron económicamente en la colecta Kilómetro de Ayuda.

ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ahora lo dejamos con Pueblos Libres, entrevistas del quehacer socioambiental panameño. Amigos y amigas de Latinoamérica, y en otra entrevista más de Pueblos Libres que emite Radio Temblor de Panamá, como siempre dándole ese agradecimiento a la gente que nos sigue y por supuesto compartiendo ese quehacer de las luchas sociales, ecológicas, de los pueblos indígenas, campesinos y de todo ese movimiento que construye otra vida mejor. Nosotros estamos en Ecuador y estamos con Juan Carlos Ruiz, que él es de la nacionalidad Zapara. Gracias pues en esta tarde saludarles a sus amigos latinoamericanos. Soy de la provincia de Pastaza, de la nacionalidad Zapara. Estamos ubicados en el sur sureste de la Amazonía, frontera Ecuador y Perú. Mi nombre es, me llamo Juan Carlos Ruiz, mi apodo es Acerito, mi idioma Zapara. Huitzanja y Kikia, Zapara Conano. Kicha, Nukanikia, Ukutausikia, Juano Nukanikia. Es gustoso responder las preguntas que nosotros nacimos desde muchos años atrás como pueblos originarios Zapra. Nos estamos poblado con 23 comunidades y estamos trabajando en la lucha de resistencia en nuestro territorio. Legalmente, nuestra lengua Zapara históricamente comenzó a perder y fuimos, por lo cual, reconocido como Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad de UNESCO el 18 de mayo del 2001. Este reconocimiento nos garantizó ser unas personas no renovables, no intangibles, y por lo cual este gobierno del Ecuador no nos respeta, no nos reconoce el derecho del pueblo ancestral Zapara. De eso hemos estado luchando, gestionando, oponiendo que el gobierno le dé nuestra garantía de trabajar en una manera libre, determinado, como pueblos indígenas de la Amazonía. Hoy, en estos momentos, amigos latinoamericanos, estamos sufriendo porque el Estado ecuatoriano nos está presionando para hacer la exploración petrolera en nuestro territorio. Y estamos bien amenazados porque nosotros no queremos que nuestro territorio nos destruya, porque nuestro territorio es un ambiente sano y libre de contaminación. Por aquello nosotros adquirimos conocimientos en la selva. Somos unas personas que todos pensamos y sentimos como ser humano el dolor, el sacrificio. Igual la naturaleza sufre. Entonces de eso, nosotros como pueblo, como nacionalidad, estamos en gran lucha de defensa. Queremos que nuestros compañeros internacionales o latinos americanos en el mundo, en el país, que nosotros cuidamos la selva no es solo para el pueblo Zapara, sino para el todo el mundo, porque de ahí nace un aire puro para que respiren los demás amigos. Ahora, la vida y la cultura, nosotros permanecemos y seguiremos siendo, permaneciendo en nuestro territorio. ¿Qué mensaje le puede dar a todos los estimados oyentes y a esos pueblos indígenas, y específicamente a aquellos compañeros que han tenido que emigrar por necesidades a Quito, ¿no?, la capital de Ecuador, en donde también hay compañeras y compañeros que se solidarizan porque vienen sus raíces de este punto geográfico? A ver, nosotros, yo soy como dirigente de territorio de la Nación Zapra del Ecuador, les hago un llamado a los amigos que se solidaricen en nuestro grupo de lucha, de resistencia, porque hoy o mañana va a ser temprano para nosotros, porque este cambio no hemos logrado. Aquí en el Ecuador seguimos sufriendo, y mucho de la Amazonía hemos hecho llamado entre nacionalidades de solidaridad, nos han acompañado, pero hoy necesitamos la solidaridad de los latinos américas o otros amigos internacionales que nos puedan ayudar a difundir nuestra problemática que estamos pasando en nuestro territorio. Es un dolor, un sacrificio que nuestro corazón está sufriendo por defender nuestro territorio, nuestra naturaleza y nuestro mercado. Porque si nuestro mercado termina, el mundo y la organización Zapara terminaría, y la lengua ancestral nos terminaría todo, porque sin ello nosotros no podemos vivir. Juan Carlos Ruiz, de la nacionalidad Zapara de Ecuador, en la realidad, ¿qué viven los pueblos latinoamericanos en su lucha y resistencia ante megaproyectos e impactos negativos que van en contra de la vida, la cultura y la autonomía. Bueno, amigos y amigas, siguiendo esta entrevista, ahora nos encontramos con Manuela Dagua. Y es de la nacionalidad Andoa, que está ubicado en Ecuador, específicamente en la provincia de Pastaza, al sur de Ecuador. Y es importante saber que la lucha feminista, la lucha del pueblo indígena Andoa, es reconocida por ese sacrificio que han llevado, esa defensa de los recursos naturales o los bienes comunes, pero lo importante ha sido el papel de la mujer. Bueno, como mujeres no hemos sido respetados aquí en el Ecuador, porque nosotros hemos pedido nuestro derecho, nuestra defensa a nuestra madre naturaleza para defender la vida de indígenas como vivimos diferentes en la selva. Nos ha tocado vivir una etapa de vida como prisioneros en nuestro propio selva, en nuestro propio territorio libre que vivíamos ancestralmente con otros gobiernos. Con este gobierno ha sido fatal. Hasta algunas compañeras han sido enjuiciados y por nada, por defender a nuestra madre naturaleza. Esta ha sido la lucha de nosotros, de mujeres amazónicas, indígenas, aquí en Pastaza, en el Ecuador. Y estamos ahora con este continuismo de Alianza País, yo pienso que vamos a estar mucho más mal de lo que estamos. Pero nuestro esfuerzo para seguir luchando, para proteger nuestra madre selva, hemos pensado que siempre estaremos ahí, pase lo que pase, defendiendo nuestra madre naturaleza. Porque allí vivimos nosotros, los indígenas. Los indígenas somos libres, no nos gusta vivir prisioneros del Estado ecuatoriano. Porque siempre hemos nacido libre y libre moriremos defendiendo nuestra madre naturaleza, porque solamente quieren saquear nuestra riqueza de los territorios indígenas y a los indígenas nos tratan de pobres y que no tenemos nada y que necesitan educación, salud, solo con eso. Pero nosotros queremos ser libres y tener nuestra propia riqueza dentro del territorio que nosotros vivimos. Manuela, y también vamos a darle la oportunidad a aquellos compañeros y compañeras que nos están escuchando, que son también de la nacionalidad Andoa, escuchar pues ese mensaje a través de su lengua. Bueno, yo voy a hablar en quichua. Compañero Guna, Sachay Kausakuna, Sinjita Shayari Shunchi, Nyukancha Alpata Kishpichingawa, Nyukancha Kausaita Shayachingawa. Kai Andoa manchinisha yanga lulia kuna, paiguna uyanauchun, nyukanchi siempre mashkanchi alpai kausamo, nyukanchi manamunanchi cho explotación petrolera, nyukanchi laktata waglichik, nyukanchi yakupina gunata contaminata. Kansero angunan wanyunata manamunanchi, compañero. Chitami nyuka mensaje angangunaraigo ayluguna, sachai kausagruna guna, tuku y pueblo uyaukuna, nyuka mensaje mangangunaraigo. Manuela Dagua, de la nacionalidad Andoa, de Ecuador, quien es ese papel de la mujer, es un digno ejemplo para las futuras generaciones y para otros pueblos y nacionalidades que luchan a nivel latinoamericano y el Caribe por otro mundo posible. Amigos y amigas, estamos desde Ecuador haciendo este reportaje, recorriendo Latinoamérica, haciendo caminos, y esperemos que en otra edición de Pueblos Libres estén con nosotros con estas realidades que viven nuestros pueblos. Se hace camino al andar, como dice el poeta, y así mismo estamos haciendo camino en Ecuador con la solidaridad con los pueblos campesinos e indígenas, la lucha feminista, la lucha en defensa de la madre agua y de la madre tierra. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Pues bueno, acabamos de escuchar un audio de Radio Temblor acerca de las cosmovisiones, las visiones y los análisis de diferentes compañeros y compañeras allá en el Ecuador, diferentes grupos de personas, diferentes comunidades con diferentes entendimientos, pero similitudes amplias. En el sentido de qué es la comunidad, cómo se construyen esas comunidades, cómo se reafirman, cómo se potencializan y también cómo resisten ante la embestida de las políticas extractivistas que están siendo características del amplio espectro de estados que conforman este continente latinoamericano. El audio, como este y como otros, se pueden encontrar en ese mismo portal de Radio Temblor. Y bueno, en ese sentido hemos decidido compartirles una redacción de un compañero indígena Mije, Ayuk, de la zona, de una de las regiones del estado de Oaxaca, que es la región Mije, que nos habla también acerca de qué es la comunidad, cómo se construye y qué es lo que la conforma. Vamos a dar lectura a un fragmento de este artículo del compañero Floriberto Díaz. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a darle que es bastante, bastante interesante el tema. ¿Qué es una comunidad para nosotros los indios? Como se señala en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, se trata de una palabra no indígena, pero que es la más cercana a lo que queremos decir. La comunidad indígena es geométrica, por oposición al concepto occidental. No se trata de una definición en abstracto, pero para entenderla, en el artículo mencionado señalo los elementos fundacionales que permiten la construcción de una comunidad concreta. No se entiende una comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con personas, sino de personas con historia, pasada, presente y futura, que no solo se puede definir concretamente físicamente, sino también espiritualmente en relación con la naturaleza, toda. Pero lo que podemos apreciar en la comunidad es lo más visible, lo tangible, lo fenoménico. En la variante tlahuitoltepecana de Ayuk, la comunidad se describe como algo físico aparentemente con las palabras ñaj, kaj, ñaj, tierra, kaj, pueblo, interpretando ñaj como hace posible la existencia del kaj, pero kaj le da sentido al ñaj. A partir de aquí podemos entender la interacción e interdependencia de ambos elementos y, en este sentido, se puede dar una definición primaria de la comunidad como un espacio en el cual las personas realizan acciones de recreación y de transformación de la naturaleza, en tanto que la relación primera es la de la tierra con la gente a través del trabajo. La explicación de los componentes comunitarios nos adentra en la dimensión cerebro-vertebral de la comunidad, de su inmanencia. Nos referimos a la dinámica, a la energía subyacente y actuante entre los seres humanos, entre sí y de estos con todos y con cada uno de los elementos de la naturaleza. Quiere decir que cuando hablamos de organización, de reglas, de principios comunitarios, no estamos refiriéndonos solo al espacio físico y a la existencia material de los seres humanos, sino a su existencia espiritual, a su código ético e ideológico, y por consiguiente a su conducta política, social, jurídica, cultural, económica y civil. Bajo el concepto de comunidad, explico la esencia de lo fenoménico, es decir, para mí la comunidad define la inmanencia de la comunidad. En la medida que el concepto de comunalidad define otros conceptos fundamentales para entender una realidad indígena, considero que cumple elementalmente los requisitos para ser una categoría. La comunalidad expresa principios y verdades universales en lo que respecta a la sociedad indígena, la que habrá de entenderse de entrada no como algo opuesto sino diferente a la sociedad occidental. Para entender cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta ciertas nociones: lo comunal, lo colectivo, la complementarización y la integralidad. Sin tener presente el sentido comunal e integral de cada parte que pretendemos comprender y explicar, nuestro conocimiento estará siempre limitado. Dicho lo anterior, podemos entender los elementos que definen a la comunidad: la tierra como madre y como territorio, el consenso en asambleas para la toma de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo como un acto de recreación, los ritos y ceremonias como expresiones del don comunal. Y bueno, este es un fragmento de un artículo extenso del compañero Floriberto Díaz, que abona al audio que escuchamos de Radio Temblor y que nos contextualiza en el sentido de qué es lo común o lo comunitario o qué es la comunidad o la comunalidad. Y en ese sentido, pues podemos ver, podemos escuchar que no hay una definición tácita de lo que es, sino que más bien cada comunidad se construye y se reconstruye en ese mismo sentido, basándose en su presente, en su pasado, en su futuro, que no son tiempos desligados, sino más bien se construyen en sí mismos y se aportan entre sí para que en esa misma visión de lo que sucede, de lo que sucedió, de lo que está sucediendo, de lo que sucederá, pues se contextualicen las decisiones, los trabajos, los tequios, las autoridades, las recreaciones, y se pueda seguir tejiendo se pueda seguir construyendo el tejido social de una manera orgánica y natural que potencialice esas sociedades o estas comunidades a una resistencia, en el sentido en el que tampoco podemos olvidar que hay una práctica política que merma o que intenta mermar lo común o lo comunitario para privatizarlo esencialmente, para cooptarlo, para venderlo, para traficarlo, para extraerlo, porque es allí donde se mezcla, digamos, o se construye el neoliberalismo en el sentido de lo privativo, de la privacidad, de lo privado, de lo que no puede ser común, de lo que no le pertenece a nadie, sino a quien tiene el dinero o el poder político para obtenerlo o para hacer uso ilegítimo y desmedido de eso. Y bueno, en ese sentido les damos o les hacemos una invitación para seguir construyendo iniciativas comunes, iniciativas comunitarias, comunales, donde todos y todas podamos seguir participando y seguir construyendo tanto nuestros tejidos sociales, nuestras comunidades, como seguir reconstruyéndonos a nosotros, a nosotras como personas, para entrar de lleno a esta construcción comunitaria de lo común, de la comunalidad. Y bueno, con esto damos cierre a esta sección, que es la sección de la columna caminera. Ahí están las invitaciones para seguir pensándole cómo le hacemos, porque la situación realmente, como lo vemos en el cotidiano, es bastante complicada, pero hay alternativas que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo, que se están tejiendo y que seguiremos tejiendo para lo que venga. Vamos a hacer un corte y regresamos para compartirles las invitaciones de lo que está pasando en tanto a fiestas, talleres, pláticas, charlas públicas, obviamente, que estén en apoyo y resistencia para lo que estamos haciendo también por acá y lo que los compañeros y compañeras andan iniciando o andan continuando en sus luchas. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, regresamos a esta última parte del noticiero ya para despedirnos de ustedes, que se llama Los Cotorreos y Más, donde estaremos compartiendo diferentes actividades que se van a realizar en estos días o en la próxima semana, para que estemos atentos y atentas, y si es posible y si coincidimos con estas actividades en tiempos, espacios y pensamientos, pues asistamos a seguir construyendo en conjunto y en colectivo una resistencia. Y bueno, vamos a empezar con una actividad que se va a realizar el día 1 de mayo, que es lunes, que es una marcha acá en la ciudad Monstruo, pero concretamente hay una invitación para reunirse a las 10 de la mañana en Corregidora 115, queda cerca del Metro Candelaria, y se titula Vamos por la Autonomía. Esta actividad la están organizando o la están firmando representando diferentes cooperativas, como es Cooperativa Esquina Victoria, Semillero de Copil, Cooperativa Cafeína, Cooperativa Nehuayotl, Enchúlame la Bici y Cooperativa de Comida Vegana Vegetariana Cocobec. Aquí está la invitación para todos aquellos o aquellas que quieran sumarse a esta actividad. La invitación, lo repito, Corregidora 115 a las 10 de la mañana. Es justamente afuera de lo que conocemos como la Brigada Callejera, esta organización de compañeros y compañeras que se dedican a trabajar temas de salud sexual y reproductiva. Vamos con otra. Bueno, pues esta otra invitación es para el domingo 30 de abril y es el primer aniversario de Radio Tlanisco, Manantial de Libertad. Y bueno, pues los compañeros están invitando. Y bueno, pues voy a leer un poquito de el contexto de esta lucha. Y dice así, un texto que escribieron ellos: a las tribus, pueblos, barrios, naciones del Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional Internacional, a los medios libres, autónomos o como se llamen, a los dignos pueblos que luchan y resisten. Hace un año, quienes conformamos el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco, comenzamos a soñar nuevas formas de resistir y rebelarnos, de seguir agrietando el muro para construir una comunicación de abajo y a la izquierda. Hace un año que en el seno de nuestra comunidad nació nuestro sueño colectivo, Radio Tlanisco, Manantial de Libertad, y nace para compartir la palabra del movimiento y retomar la organización de la comunidad, para informar, recuperar nuestras raíces y continuar la defensa del agua. Y bueno, pues recordemos que nuestros compañeros de Radio Tlanisco, bueno, allá en Tlanisco hay unos compañeros presos, que están presos por defender el agua y que están esperando sentencia. Y bueno, pues ellos son Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal. Bueno, pues la invitación ahí está para acompañarlos a ellos en su lucha por la libertad de los defensores del agua y de la vida, por la reconstrucción integral de nuestros pueblos y nunca más un México sin nosotros. Bueno, pues ahí los esperamos el día 30 de abril a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en San Pedro Tlanisco, en el pueblo de San Pedro Tlanisco, allá por el Valle de Toluca. No, por el Estado de México, Toluca. Rumbo para allá. Bueno, vamos a otra nota. Bueno, ahora vamos a compartirles una actividad que se va a realizar el 1 de mayo también, en el Multiforo Cultural Alicia, acá en la ciudad Monstruo, en Avenida Cuauhtémoc 91A, en la colonia Roma, en la colonia Roma. Y esto es un concierto solidario. Café Victoria Cooperativa cumple 8 años de lucha, trabajo autogestivo. Y bueno, a raíz del cumplimiento de estos 8 años de resistencia y autogestión, se realiza este concierto solidario, donde van a tocar Los Nacos, Guarichango, Salario Mínimo y Sonido Bestial, Lírica Podrida y Ex Rencorks. Y bueno, esta actividad tiene una cooperación solidaria a partir de 50 varitos. Se va a realizar, repetimos, el 1 de mayo allá en el Alicia. Y la invitación es para asistir a partir de la 1 de la tarde con 3 minutos. Ahí está muy específico el horario. Y bueno, esperemos que todos y todas las que estén interesados en conocer el proyecto de Café Victoria Cooperativa, o para quienes ya lo conocen y coinciden con este proyecto, pues ahí está la invitación para que los acompañen, las acompañen en su octavo aniversario. Vamos con otra invitación. Bueno, pues para invitarlos a el bazar que hacen los compañeros de la Casa de Ondas. Este bazar lo hacen pues una vez al mes y ahora toca este 30 de abril allá en la Casa de Ondas. Y bueno, pues ahí también los invitamos pues a este bazar, ya que pues hay productos autogestivos de las comunidades, de los pueblos y bueno, pues productos que realizan pues varios colectivos. Y bueno, el lugar es Manuel Carpio, número 117, Colonia Santa María la Ribera, cerca del Metro San Cosme o Buenavista. Y bueno, pues esto es el domingo 30 de abril a partir de las 11 de la mañana aproximadamente. También tenemos una invitación para todos aquellos y aquellas que se van a quedar, que van a estar aquí este fin de semana, sábado y domingo. Se va a estar realizando un taller de construcción de bicimáquinas. Este taller lo realizarán en el terreno del Tío Chayote. La dirección es Plan de Jalapa, esquina con Reforma Laboral, sin número, en la colonia San Lorenzo La Cebada, allá en Xochimilco. El terreno, este espacio autónomo autogestivo, también tiene un Facebook, que así se llama, el terreno del Tío Chayote, donde, bueno, vienen más datos acerca de la ubicación del espacio, por quienes no conozcan. Para dar una referencia, este terreno está ubicado, este espacio de trabajo autogestivo, está ubicado a pocas cuadras de lo que conocemos como la Glorieta de Vaqueritos. Y bueno, la invitación es para asistir 2 días, que es el 29 de abril y el 30 de abril, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y vamos a leerles un poquito de qué trata. Taller teórico práctico de bicimáquinas, bicitriturador. Trabajamos con herramientas básicas, teóricas y materiales útiles en la construcción de una bicimáquina. Se abordan las características necesarias que se proponen sean tomadas para poder fabricar una máquina útil que funcione a través de la fuerza de las piernas en lugar de utilizar energía eléctrica y que nos facilite el trabajo físico en cuestiones de tiempo y gasto de energía. El producto final será una bicitrituradora para materia orgánica, útil para triturar los restos vegetales que van a la composta. El taller tiene un costo de 200 pesos por persona los 2 días. Se aceptan formas de pago como tequio, trueque, puede ser semillas, comida, y se aceptan propuestas de trueque o material para la construcción de la máquina. En ese sentido pueden ser piezas de herrería, tubos, fierros o cualquier componente de bicicletas que esté en disposición de hacerlo como trueque. Y bueno, ahí está la invitación para todos aquellos y aquellas que estén interesados en aprender un poco de mecánica de bicicletas, un poco de herrería y implementarlo para construir una bicimáquina. Igual, seguimos con otra invitación. Bueno, pues esta siguiente invitación es para el domingo 30 de abril a las 12 horas y bueno, es el día del otro niño rebelde. En solidaridad con el plantón de las madres y padres de Ayotzinapa frente a la PGR. Y bueno, pues esta actividad se va a llevar a cabo pues en este plantón, ahí en la PGR, en la Avenida de Reforma. Y bueno, pues va a haber varias actividades. Desde las 12 del día habrá un taller infantil de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen. Habrá también taller de pintura y dibujo y gráfica para niños. Habrá también taller de percusiones ecológicas y un alebrije, taller de danza creativa, taller de títeres, taller de cuentacuentos de niña defensa zapatista y el gato perro, taller para compitas, promotores de salud y después película para niños, La princesa Mononoke. Bueno, pues esta es... Ah, bueno, y también habrá tómbola de juguetes, rifas, lotería zapatista y música. Y bueno, pues habrá como ustedes se podrán bueno, pues escuchar pues toda una actividad lúdica, creativa para los pequeños rebeldes y bueno, pues también para celebrarles, para celebrar el Día del Niño, pues también, ¿no? Ahora sí que hay que sacar a nuestro niño interior y